Panamericana. Tradición, seriedad, prestigio. En Simón Bolívar 1721 Norte, con sus 15 sucursales. Tintorería Panamericana le proporciona la temperatura. 20 grados centígrados.